Nuestros hijos van a trabajar 10 o 20 empresas en su vida laboral. Mi papá trabajó toda la vida, él fue empleado público, tesorería, ahí jubilaba. A los 30 años, en ese tiempo de servicio público, se jubilaba. Mi papá entró a trabajar a los 20, jubiló a los 50 el Barça. Y ahora me dice, ay, yo trabajé 30 años. Yo le digo, sí, pues yo ya llevo 33 años trabajando y todavía no puedo jubilar. Él trabajó 30 años y lleva 36 jubilados. 36. Ahora la jubilación es a los 65, ¿ya? El futuro laboral dice que esto va a estar en la cultura de emprender, independiente, empezar a tener cosas. O sea, las empresas tienen poco futuro, pero eso trae miedo a fracasar. En Chile dice aquí que hay que desarrollar la cultura del fracaso, porque ¿qué pasa? Que nosotros no, en este momento no aceptamos fracasar. Nadie está preparado para eso. Pero acá dice que hay que aprender, por último, cayéndose. El peor error es el que no comete ningún error, no se atreve. Hay que decirle a la gente que a lo mejor va a fracasar. En el siglo XX más o menos así se trabajaba, dice él, 45 horas a la semana por 45 semanas al año, 45 años de vida laboral. Según se dice, en el siglo XXI va a ser lo mismo, pero la mitad de los años casi. 25 años de vida laboral, no va a dar para más de eso. ¿Qué trae esto? Dice que las nuevas generaciones van a empezar a trabajar en promedio a los 27 años, después del posgrado, del año sabático, de las clases de inglés, después de etcétera, etcétera, después de todo eso, recién va a empezar a trabajar. Más o menos a los 27 años. Y se supone que a los 52 va a tener que estar jubilado. Porque no hay más, nadie puede sostener por más tiempo a una persona en un trabajo. Ahí dice, la nueva generación. Aquí creo que no hay nadie en esa, ya pasamos, ya no estamos. Así que son los quizás en el caso mío los nietos, pero ya no los hijos. La nueva generación va a jubilar a los 52, pero la jubilación va a tener que considerar los ahorros de los dos cónyuges. De los dos, para poder tener una tercera edad. Más o menos, porque va a ser larga. Con uno solo no se va a pagar esto. Pero siempre y cuando lleguen casados. Eso lo dice el sociólogo. O sea, se va a necesitar los dos siempre y cuando todavía sigan casados. Lo cual él lo pone en duda porque dice lo más probable es que vayan a estar separados o divorciados. ¿Cómo va la cosa? Generación sándwich. El futuro va a ser difícil, es difícil para los que están entre 45 y 60 años. ¿Por qué? Porque hay que financiar a los hijos y hay que financiar a los padres. Hermanos, nosotros tenemos esa realidad, ya la estamos viviendo, varios. Todavía algunos, los hijos hay que apoyar, pero hay que apoyar a los papás también. Y eso, dice ahí, están en problemas. Ahí que tíralo nomás. La mujer quiere hacer todo a la vez, todo. Madre, esposa, profesional, en general, ¿ya? Y ese proceso no tiene vuelta atrás, dice. Y ahí se produce un problema con la familia, que pronto podría acabar, dice, siendo un lujo. Esa foto que hay acá, en el fondo ya casi corresponde a una foto de un aviso. De un aviso. Si nosotros mismos vemos nuestros almuerzos familiares o de día a domingo, yo no creo que sean, no sé si. ¿Ya? O sea, es que además ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo estoy con la Ceci nomás, pero los días de semana almorzamos viendo las noticias a la 1:30, por ejemplo. O sea, ahí sentado en un sillón, o sea, es como, y si está toda la familia, hay uno almorzando allá, el otro está acá, etcétera. O sea, algo pasa. Ya, dice, va a ser un, podría acabar siendo un lujo. Sigue, Dani. Estamos en problemas. Porque hay 3.200 millones de mujeres en el planeta y se quieren lo mismo que los hombres. El 60% va a poder compatibilizar el trabajo y la familia. El 20% opta por la familia y el 20% opta por el trabajo. Pero en el fondo tenemos, o sea, por la situación, porque la situación va llevando a eso, que el 80% de las mujeres tiene que trabajar, por lo menos. Y eso produce problemas a nivel familiar, porque no viene el ajuste automático con los hombres. Y no va a venir tampoco, se lo aviso. ¿Ya? va a ser difícil, ¿ya? Difícil. Sigue. Nunca más, dice, la vida laboral y profesional va a ser igual. Y eso es irreversible y va a tener efecto en la familia, cuyos valores tradicionales están en crisis. La cosa es que, ¿cómo conciliar el trabajo y la familia? Entonces, ¿se afecta qué? La maternidad. Por lo general, aquí en Chile, en este momento, el promedio ya son dos hijos por pareja. O sea, no se piensa en mucho más. Pero en los países industrializados más desarrollados, uno y con suerte. Y con suerte. ¿Ya? Porque hay que... se priorizan otras cosas. Otras cosas, ¿ya? Sigue nomás. Finlandia dice, bueno, los países nórdicos son los que tienen, se dice, la mejor calidad de vida. Un 85% de las mujeres trabajan. Acá en Chile es un 44%. Pero va a tener que forzosamente aumentar cada vez más. Y eso va a tener efecto sobre la familia. Sobre la familia. Para ir terminando, tendencias. Estas tendencias son irreversibles. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que se da ahora mucho. Hogares unipersonales. En 1990, acá en Chile, el 7,6% de la gente que ya está trabajando vivía sola. El 2009, un 11,4%. En solo 2 años ahora ya superó el 14%. Por esto de la crisis de la familia. Cambió el mercado, este individualismo. Ahí páralo un poquito ahí. Para la jornada de jóvenes, yo le avisé de un material que había, que en una revista, un suplemento Tendencias de La Tercera, hace como un mes, en el día sábado, salió que un estudio en universidades británicas colocan a Chile como el segundo país más individualista del mundo. El segundo. El primero es Estados Unidos y después venimos nosotros. Tenemos buenos récords, ¿ya? El más individualista en el mundo, el segundo país más individualista. ¿Qué produce esto? Que ahora ya, en vez de casa, departamento chico, en general estamos hablando, en vez de comida para alimento, comida para la mascota. No, perdóneme. Pet. Por eso estoy diciendo, ¿cuál es el problema? Está cambiando el mercado. De casa grande se pasó a departamento pequeño. De comprar alimento para bebés, ahora alimento para mascotas. ¿Ya? Ah, ¿lo había dicho al verre? Ah, ya. Ahora se compra para... estaba bien, bebé, me enrean. ¿Para qué me enrean? De comida sana se pasó a comida rápida. ¿Ya? Porque hay que trabajar. De TV abierta a TV cable, bueno, y así va a seguir. Empiezan a cambiar las cosas, de teléfono fijo a celular. Todo es más individualista. Todo. Ahí está la cantidad de teléfonos ahora que hay en nuestro país. Sigue. Celular 89%. Y faltó ahí internet, que decía 71%, algo así. ¿Ya? Entonces este sociólogo dice, para ir terminando, si nosotros tenemos éxito en esto, sociedad, trabajo y familia, se va a poder sobrevivir. Si no, se ve muy complejo el panorama y va a seguir la frustración, que es la enfermedad del siglo XXI. ¿Qué es lo que él dice que hay que rescatar? Los valores de la familia, que es el pilar del progreso y bienestar de los países. ¿Quién lo puede hacer? El Señor. ¿Ya? Ahora, eso es lo que... hasta ahí llega, creo, ¿no? Hermano, ¿por qué...? Bueno, los hermanos nos pidieron que pasáramos esto de nuevo. Porque yo les vuelvo a insistir, y tenemos que verlo desde una perspectiva de nosotros como creyentes.